podré pagarle. Habrá gente, mucha gente, que hasta mueren con dinero. Si muero, bruja, caramba, habrá poca concurrencia. La gente, por no ser menos, comentarán en la historia que fui honrado y que fui bueno, que Dios me tenga en la gloria. Descanse.